Hey, yo. Money style. Jay Paisa. Esta noche, mamita, mi cama te solicita. Mi cama te solicita, nena, yo estoy ready pa' comerte enterita. Ajá. Me gusta tu porte, tu naturaleza. Tengo curiosidad de saber cómo tú ves. Nena, dale esta noche pa' la cama. Me encanta tu flow, tú eres una bella dama. Hey, tú estás bien linda, tienes un flow divino. Ajá. Mirando tu booty es como yo me inspiro. Entonces qué, mamacita, esta noche quiero que te pongas más bonita. Sabes que mi cama es la que te solicita. Yo pierdo la calma cuando me haces la visita, mi señorita. Mamita, mi cama te solicita.